¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Un león escapó de su jaula por descuido de su domador. Sé que él está con hambre, no come desde anoche, peligra que se coma mi bombón. Un león anda suelto en la calle, mi morena aún no volvió. Acá está, llegó, es el único, el indiscutible, el señor Sebastián Tantí. Es un mensaje para Sebastián. Soy de Radio Prócer en el 100.42 MHz. Perdón, ¿eh? Fue una situación absolutamente inesperada. El mensaje de Radio Prócer, además. ¡Qué radio, eh! Es un mensaje para Sebastián. Soy de Radio Prócer en el 100.42 MHz. Del dial, estamos muy entusiasmados, nuestra emisora está muy entusiasmada con poder contar con un columnista del tamaño y la calidad del señor Sebastián, y bueno, cuando quiera lo convocamos a formar parte de nuestra distinguidísima programación, y por el tema del dinero no se preocupe, porque estamos dispuestos a duplicar la cifra que usted esté ganando en este preciso momento. Miguel de Miguel, Radio Prócer, no se olvide, contamos con usted, es un compromiso. Vengo a debatir las paritarias. Sabemos que vino de frente, no nos saludó siquiera para decir, hicimos una presentación como corresponde. ¿Dónde? Ahí está, bueno. Como lo cuidamos acá, en esta radio, y usted nos pone eso ahí de frente. ¿Usted cree que este señor de Radio Prócer lo recibiría como acaba de ser recibido acá? El amor y el dinero son dos cosas muy distintas. Yo realmente no es el único llamado que tuve. Ajá. Tengo otras propuestas muy serias para el 2018. Radio Matrix también lo llamó. Radio Matrix. Matrix. Matrix. Matrix. Matrix. Matrix puede ser. No sé. No. Entienda lo que quiere entender. No sé. Está empezando diciembre. No, tengo oferta de varias radios. Creo que tenemos que pensar un poco. Me llegó, a ver, tengo otro mensajito. Fíjense la variedad, ¿no? Hola, soy Rubén Bodefaso. Tu contacto me lo pasó. Darío, el primo de Marcelo, el cuñado del Toto. Ah, cuñado del Toto. Bueno, no importa. Sí. Seba, escúchame. Sí. Vos sabés que yo soy gerente de Radio Merca. Radio Merca, la radio que habla mucho y no te escucha. Dale. Y necesito tener... Estamos juntando gente conocida, gente que sabemos que más o menos tiene la onda. La onda, sí. Para... Está bien. Tenemos que lanzar toda la... Porque no salió un... Le cuesta un poco hablar. Tenemos que salir con todo a romperla en el legal. Ajá. Entonces, me pasó tu contacto. Sé que más o menos por el tema de la guita no te hagas ninguna historia. Pero necesitamos saber si por sí o por no, si vos vas a poder... Bueno. Yo desconfío igual un poco de la gente que dice, por el tema de la guita no te hagas problema. Yo veo que eso todos, es empezar, todos lo están entusiasmando y lo están intentando con algo. Sí. Yo no sé, la verdad que yo creía que usted tenía otra idea de lo que era hacer un programa de radio. A ese hombre le cuesta mucho hablar. Sí. Sí, Radio Merca es una radio medio complicada. Bueno, hay que ver por qué está en esas condiciones. Sí, ¿no? Sí. Nosotros... ya estamos medio resignados porque ante ofertas tan, claro... Nosotros somos sin fines de lucro. Lo que acá le podemos ofrecer comunitaria, es... alternativa y alternativa. Es que me parece hermoso que sean sin fines de lucro. La verdad que me parece hermoso. Realmente los admiro. Claro. Sí. Hay que vivir. Claro, mire, le iba a decir, lo que le podemos ofrecer es un mate caliente, que efectivamente es lo que tenemos en un día como el de hoy. Digo, hasta claro, eso. Y un tereré, usted eso. No toma tereré aparte. No, hemos tomado un mate caliente. Claro. Tal vez le podemos pedir a Mara que nos dé un pedacito de cosas. Para darle a Dantí. Sí, a Dantí, a ver si con eso lo compensé. Sopa paraguaya. Casera. Casera, arechita riquísima. Sí, probé eso. Mire eso, que la hizo una recién recibida socióloga. Claro, le dio más mano. Tiene otra cosa. cosa, no es lo mismo. Claro. Mire que acá hemos aumentado el nivel, ¿eh? No, no se crea que nos quedamos ahí, hoy ya. Tío, para contrastar un poco la oferta que nosotros tenemos. Con mi amiga María de las Betañas estuvimos tratando para esta emisión especial, para este último programa, componiendo canciones sobre el ENACOM, sobre los Fomecas. Claro. Hicimos una ópera rock. Sin embargo, el trabajo se vio interrumpido porque a Beta se le... Esto es en serio, se le quebró el codo. Ajá. ¿Qué estuvo haciendo para que se le quebre? Ella nunca da el brazo a torcer. Así que le mandamos un abrazo grande, pronta recuperación. Así que lo que traje en reemplazo son las propuestas para el año próximo. Ajá, ¿sí? Ajá. Me convocaron también. Ah, ahora. No me acuerdo, sí. También ¿cómo estuvo? Estuvo muy ocupado, sí, estos días, sí, se nota. Tuve una última convocatoria. Hola, me estoy contactando con el señor Sebastián. Mi nombre es Mariana. Te llamo de parte del Centro de Multimedios Multimediales, ajá, de la República Argentina, sí, dependiente del organismo constitucional, ah, del gobierno nacional, ajá, del área de presupuestos psicotécnicos, sí, en lo que es... Ay, se le acabó, a ver, pero... Disculpame, se me cortó la comunicación. Ah, claro. Decía discotécnicos del área metropolitana, sí, de la ciudad autónoma de, sí, nuestra ciudad. Estamos en el sector de intercomunicaciones, en función de radio y televisión comunitarias y no comunitarias, comerciales, sí, y no comerciales, claro, dependientes del organismo del gobierno. Sí. Ah, se le cortó de vuelta, bueno. Pero lo que pasa es que es muy largo el título de la oficina. Comunidades. Sigue, comunitarias, comunidades. Que pueden ser tanto de societarias o no, de sociedades anónimas, o personas, o individuos, claro, con participación política ciudadana, claro, o en sus generalidades. Estamos convocando. Ah, ahí terminó. Y llamando a distintos seres, no, que puedan entrar. Ah. Desde estas nuevas cláusulas que salieron, que tal vez puedas entrar en el ítem 2, 3 y 4. Se me va la columna. Sí. Para participar, para que puedas, a través de nuestra caución, entrar a participar en estas nuevas propuestas. Que si estás interesado, te podés vía online a Ciudad Bonaerense de la Capital Federal. Podés entrar y ahí podemos ver para convocarte. Si estás interesado en... ya no me acuerdo mucho para qué te había llamado. Claro, bueno, claro. Y lo que yo le decía, el título de la secretaría es demasiado extenso. Tengo muchas propuestas para el año próximo, ajá, de distintas vertientes. Claro, claro, vemos. Porque tengo tantas ideas, tantas ideas. Me siento tan fértil. Me siento, soy árbol lleno de frutos como ramita de mistoy, como decía la canción Chacay Manta. Yo dije, el año que viene voy a derramar todas las ideas, voy a poner toda la carne al asador, voy a poner toda la ensalada en la ensaladera, voy a poner toda la plata en dólares, voy a... todo, dije. Y después lo pensé mejor, dije, no muchos huevos en una canasta, ¿no? ¿Cómo era la frase? Algo así. Sí, está bien, es eso. Sí. No puedo ir por la radio eyaculando ideas a troche y moche. Administrá tus ideas, Sebastián. Me dije, guardalas para los tiempos malos, guardalas algunas. Así que traje tres ideas posibles para el año próximo, para que los oyentes puedan ir masticándolas un poco. Y después, cuando empezamos el año que viene, no quiero que ahora opinen, ¿eh? No quiero que empiecen a llegar mensajes al 4954-1037. No, 4958-1037. 958-1037, la línea de la alegría. Bueno, después charlamos un poco. La idea 1, a ver, es muy interesante. Se llama, es el panorama informativo Warrurgis. ¿Cómo? Panorama informativo Warrurgis. Ajá. La realidad es confusa, la realidad es inconstante, la realidad encierra muchas realidadcitas, como una realidad mamushka tenemos, ¿no? Y ahora no solo tenés que ver o escuchar un informativo, tenés que ver qué canal o emisora lo está pasando, cuáles son las bajadas de línea de ese canal o emisora, qué intereses hay atrás de lo que dicen, cotejar con otro medio, a ver qué versión está dando cada uno. O sea, realmente ahora informarse es insalubre, me parece a mí. Así que se me ocurrió el panorama informativo Warburgis, que está hecho en idioma inexistente. ¡Epa! porque lo importante es el tono, porque tenemos que aprender a decir, no es tanto el contenido, el supuesto contenido de las cosas, sino el tono con el que se dicen las cosas. A mí me parece que eso es bastante. Yo ahora voy a hacer un breve ensayo de lo que va a ser el panorama informativo de Urgis. A ver, ¿qué entienden ustedes? ¿Tenés música de informativo, de panorama informativo? Epa, mira qué rápido. Bien ahí para llamar la atención. Pum, pum, pum, pum, pum. Vamos, vamos, vamos, vamos. Acá vienen. Arrual, rual, rual, rual, rual, rual, rual. Rual, rual, rual. Rual, rual, rual, rual, rual, rual. Rual, rual, rual. Rol, rol, rol, rol, rol, rol, rol, rol, rol, rol, rol, rol, rol, rol, rol, rol, rol, rol, rol. Bueno, ¿qué creen que informé recién? ¿Qué sintieron que informé recién? ¿De qué hablé recién? Por ejemplo. Claro, claro, esa es muy buena. Sí, esa es muy buena. Posta. Sí. Ponele. Sí. Mire, al lado de eso yo no entendí nada, porque lo de ella fue tan claro que me dejó sin palabras. ¿Qué sintieron? ¿Pero qué fue? ¿Economía? ¿Fue política exterior? ¿Fue...? Fue una situación muy grave. Sí. Al principio, tremenda. Por lo menos, fue una situación bien, muy grave, bien, tremenda. Bien. Sí. Tremenda sí. Que, y dolorosa, diría incluso. Dolorosa, sí, exacto. Sí. Bueno. Traumática. Exacto. Imposible de poder decir hoy, esto es la solución, si no... ¿Se entendió o no? Bueno, siga participando. Lo entendieron todo. Todo eso que quería expresar. Ya está más. Claro, no pongamos tanto, no llenemos... Es el tono. El tono. Ese es el panorama informativo. Esa es una idea para el año que viene, el panorama informativo World Rookies. World Rookies. Idea 2. La anoté, ¿eh? Claro. World Rookies, ¿acordate bien? Sí. Sí, falta una H en el medio, me parece. Sí. Pero es muda, sí. Sí, importa. La idea número 2 es el halagatorio. ¿El qué? Halagatorio. Oh, un programa. La pucha. Sí, es un programa. Puchilla mía, mamá. Bueno, diga, a ver. Para mí, insultar ya no sirve más. Ajá. Ni como catarsis. La puteada perdió su sentido subversivo. Ya no subvierte nada. Insultar ya no subvierte nada. El insultado no se siente insultado por los insultos. Entonces, para el año que viene yo propongo un ciclo donde podamos tomar, por ejemplo, distintos referentes políticos, como, por ejemplo, el presidente, y halagarlos. Ajá. Pero halagarlos hasta el hartazgo, ¿no? Claro. Y van a ver que el halago, la obsecuencia constante, esta cosa, es mucho más hiriente el halago que el insulto. Sí, claro. Sí. No sé si Mara, ahora que se recibió, trae música de halago. Te digo música de halago, ¿tenés? Muy bien. Melosa. Sí, pero te halaga, te llena, te sienta. Te involucra, te acerca. Claro. Qué mandatario de calidad. Wow. Qué hombre extraordinario, Mauricio Macri. Realmente extraordinario. Un presidente que bordea la perfección en cada una de sus maravillosas decisiones. No hay mayor placer que escucharlo hablar. ¡Qué alegría despertarme cada día sabiendo que es mi presidente! La luz de su mirada, su sonrisa amable, su gentileza. Macri, te quiero tanto, tanto. ¿No sabes cuánto te quiero? ¿Cuánto? Y me imagino qué proyectos guardás. ¿Qué proyectos hermosos tendrás en la gatera, en la galera? ¿Qué futuro nos está esperando y qué ideas? No, sácame sangre, no puedo. No, bájame la cortina, pues es un ejercicio. Es agotador. No sé si es insalubre, ¿eh? No sé si lo voy a poder sostener un año. Claro. El halagatorio, pongámoslo un poco en. Y empezó por Macri, pero tiene otros candidatos, no es el único. Obviamente. ¿No? Claro, obviamente. Imaginé, quise practicar con un sí, claro, bien. Con alguien conocido, más conocido. Sí, porque a mí me gusta. Esta no sé. Por último, hechicería. Claro. Esa me gusta. Yo sabía que le iba a gustar, esa Graciela. Para mí. Me parece que nos vamos a quedar con hechicería y rituales místicos en vivo. A mí me parece que... Exactamente. Para mí. Sí. Imagínense, está por salir la ley de reforma laboral. Sí. y acá en vivo sacrificamos un cabrito. ¿Sí? Hacemos una cruz de sal y escribimos CGT con sal o con pétalos de rosa. ¿Con qué podemos usar? No me diga, ¿y así van al paro? Y hacemos, y bueno, es una invocación. Claro. Es una invocación. Necesita más de una para que vayan al paro, ¿no? Claro. Vamos a tener que. Va a ser difícil. Pero si la realidad no acompaña, tenemos que empezar a usar porque. Hay que romper. A veces uno no siente decir. Acá hay gente hechizada. Porque claro. ¿Qué hace las cosas? ¿Qué decide las cosas? Realmente es. San Carlota, que no gane ni el PRO ni el PJ, podemos invocar, por ejemplo. Claro, ¿no? Sí. Claro. Hay que romper. La gente vota cualquier cosa, hacen estas cosas, no pasan las cosas que tendrían que pasar. Para mí están hechizados y para mí tendríamos que empezar a probar con cortar caminos, con abrir caminos, con desatar nudos y todo eso, ¿no? Hay que poner ciertas caras en la urna también. ¿En la urna? ¿Qué caras se ponen? Y cuando agarrás la boleta, que ahora vienen con caras. En mi época, cuando yo votaba a Herminio Iglesias en los... En las años... no venían las caras. Ahora ves las caras. Ahora te acordás quién es. Cuando vas a votar, ves la cara de la... Eso cambió. Bueno, algunas están medias, te voy a decir, que con los retoques que tiene, si te lo cruzás enfrente, no es el mismo. Discúlpame. No, yo creo que la misma foto es de hace 30 años. Que claro, la claro. Toma esta. Es así. Pero ustedes... Claro, yo hago algunos conjuros cuando yo voy a votar, porque quisiera que quemarlas, hacer un humo y que ese humo se transformara en algo. Podemos probar haciendo una especie de quema de boletas, sí. Con algunos pelos, habría que conseguir pelos también de algunos. Podemos hacer, ¿no? La hechicería Marta Minujín, vio hacer esa cosa en medio de la 9 de julio. Hechicería Marta Minujín, como cuando hizo la biblioteca, dice usted. Por ejemplo, pero en este caso las boletas, y con las boletas hacer esa fumata y dijo, habemos nuevos políticos, habemos políticos, no presidente. No presidente, habemos triunvirato, yo propongo un triunvirato, ¿qué le parece? Me parece que... Por lo menos para que no sea uno solo. Sí, yo creo que es la idea que más cierra. Hubo entusiasmo con esto de la hechicería y rituales místicos. Sí, a mí me parece. Yo creo que... Bueno, te dijo que no quería que opináramos, pero yo en esta prendo. Yo quiero... Hablo a la audiencia. Ustedes obviamente tienen la libertad. Tienen libertad, pero yo... Ya me está gustando mucho, ¿no? Me está gustando mucho. Yo creo que de acá no... No paro. ¿El caldero que está en su casa lo podemos traer acá al estudio? Sí, tengo varios. No tengo uno solo. El libro es un poco pesado y tiene mucho polvo. El de Walpurgis, que hay que ponerlo en el... Claro, hay que ponerlo así en el atril y hacerle... ¡Plac! ¡Plac! ¡Plac! Y sale todo el polvo. Y acá llega hasta que uno llega. Y para eso necesito que me crezcan un poco las uñas porque está bueno cuando uno hace... la gente no me ve, pero viste, las manos se van moviendo y van moviendo las páginas. Es todo muy, muy, muy especial es todo esto. Le digo una cosa, Graciela, la gente la está viendo. Está ¿Seguro? Viendo las manos, está viendo las uñas, está viendo los movimientos. Ah, bueno. Yo creo que el año que viene la hechicería, mezclar hechicería y política me parece que... Yo también lo propongo para un noticiero, ¿vio? Porque yo quiero que haya una bruja buena y una bruja mala, por ejemplo. Es interesante. Porque bueno. Todos creen que son malas las brujas, le tienen miedo. Tienes razón. ¿Por qué la hada madrina? La hada madrina no existe. Existe la bruja mala y la bruja buena. Es verdad. Me hizo reflexionar. Bueno, estas son las ideas un poco para el año que muy viene. Muy bien. Me quiero despedir con una canción para dejarle a todo el mundo. Una canción muy actual, muy actual. Como me gusta a mí, que siempre me despido con Nicky Jones. En algo que viene mucho en la canción, Sacate los ruleros, porque este año, en la Bristol 2018, vuelve el rulero. Vuelve el rulero. Me agarró el ataque. Vuelve el rulero con todo. Pensaba que se había caído, no. Ahora el vintage y todo eso, vuelve el rulero. No, así que. Sí. A ver. Sí. Y ahí viene. Nicky John. Muchísimas gracias. Cada vez que yo voy a tu casa, no sé lo que pasa, no sé lo que pasa. Respuestita, esta noche hay visita, esta noche hay visita. Sácate los ruleros. Yo también soy visita. Sácate los ruleros, está muy fea. Sácate los ruleros. Yo también soy visita. Ay, ay, ay, ay, ay. Esta noche hay visita, sácate.